lifetime of heartbreaks that brought us here today will go all the way. And it feels like we're having the time of our lives. We'll find the glory in the end for all that we are. Hoy es el día, es la ocasión de triunfar para hacer realidad el destino que soñábamos conseguir. Una vida de lucha nos trajo hasta aquí. Llegaré hasta el final. Deseo de ser el mejor, 'cause it feels.